Bueno, y para escuchar música, estamos aquí hoy una vez más con todos ustedes. Les doy la bienvenida desde Valencia, España, a la 59ª emisión de El Soundtrack de Nuestras Vidas, que titulamos 50 años no es nada. Mi nombre es José Miguel Villar, JM para los amigos de este podcast, y me acompañan hoy desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, Juan Cristóbal Cova. Bienvenido, Juancho. Gracias, José Miguel. Como siempre, un placer que nos encontremos para escuchar música, para hablar de música. Saludos a los compañeros Fernando en Orlando y León en Caracas. Para ti, un abrazo. Este va a ser interesante. Ese año 72 definitivamente tuvo discos muy, muy, muy buenos y que vamos a estar recordando. Así que vamos con ellos. Efectivamente. Y desde Orlando, estado de la Florida, en los Estados Unidos de América, Fernando Cotín. Bienvenido, partner. Hola JM, un placer que me convidaras a este, como siempre, nuestro podcast acostumbrado. Un saludo muy cordial para ti en Valencia, España, y por supuesto a León desde Caracas y Juancho de Houston. Les habla Fernando Cotín desde Orlando y bueno, encantado vamos a disfrutar mucho este porque fue otro año muy, muy rico en buenos álbumes. Y tenemos una selección muy variada que espero les vaya a gustar tanto como nos ha gustado a nosotros. Y desde Caracas, Venezuela, León Eskenazi. Muy mojado. ¿Qué tal, León? José Miguel, gracias de nuevo por esta convocatoria. Ha sido de verdad muy, muy agradable volvernos a reunir junto con Fernando y por supuesto Juan, que va a estar también con nosotros en este programa que tenemos preparado para todos. Con mucha, mucha celebración. A pesar que mis temas van a ser bastante baladitas, bastante suaves, quizás sea por la lluvia, no lo sé, pero les tenemos un programa muy, muy interesante y merecido porque cada año preparamos algo como esto. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra nuevamente a mi amigo José Miguel para continuar con este programa. Adelante. En efecto, León, he preparado este programa en razón, y ese fue lo que les propuse la última vez que nos juntamos, que pusiéramos canciones de álbumes lanzados en 1972. Y la verdad es que ha sido un trabajo muy gratificante y que creo que todos nuestros oyentes van a disfrutar. Nuestros oyentes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que los invitamos una vez más a unirse y a contribuir, el soundtrack de nuestras vidas, y en el blog donde nos encuentras, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Fernando, esta canción, Listen to the Music, cuéntanos de ella, por favor. Esta canción fue la que me enganchó a mí con los Doobie Brothers por allá por 1972, que es el año homenajeado hoy, Listen to the Music. Una canción de los Doobie Brothers de su segundo álbum, Toulouse Street. La canción fue el primer gran éxito de los Doobie Brothers ese año. Fue escrita por Tom Johnson, quien describió la motivación de la canción como un llamado a la paz mundial, que mucha falta hace hoy día, 50 años después, aunque usted no lo crea. La estructura de acordes me hizo pensar en algo positivo, por lo que las letras que surgieron se basaron en esta idea utópica de que si los líderes del mundo se reunieran en una colina cubierta de hierba en algún lugar y fumaran suficiente droga, o simplemente se sentaran y simplemente escucharan música o escuchar la música y olvidarme de todas estas tonterías, el mundo sería un lugar mucho mejor. Era muy utópico y muy poco realista con las risas, ¿no? Eso es un comentario de Tom Johnston, el compositor el que escribió este tema, pero parecía una buena idea en ese momento y yo creo que es una muy buena idea hoy día en este mundo loco. Pero bueno, adelante. La grabación de estudio usó un banjo y un efecto de reborde prominente, audible desde el puente hasta el del desvanecimiento. Cuando fue lanzada como sencillo por Warner Bros. Records, alcanzó el puesto 11 de la Billboard Hot 100 en noviembre de ese año 72. El éxito comercial de Listen to the Music ayudó al álbum Toulouse Street a subir en las listas. La canción siguió siendo un elemento básico de la radio de rock clásico y contemporáneo para adultos. La banda también lo usa como una canción clave durante los shows en vivo. Patrick Simmons, el segundo guitarrista y vocalista del grupo, canta el puente de la canción. La crítica de Ultimate Classic Rock, Michael Galucci, calificó a Listen to the Music como la cuarta mejor canción de Doobie Brothers, elogiando el ritmo suave, suave y arrastrado y la interpretación vocal de Johnston. El personal de Billboard lo calificó aún más alto, considerándola la mejor canción de los Doobie Brothers, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, y dijo que ocupa un lugar destacado en el panteón de los éxitos para sentirse bien del rock and roll, y que debería hacer que sus pies se muevan y traer un poco de emoción y una sonrisa en tu cara. Así que me elogia mucho que JM en un podcast tan importante como este haya escogido este tema para abrir este episodio. Muchas gracias, JM. En junio del 2020, 4 miembros de la banda lanzaron una versión acústica de la canción en YouTube, cada uno actuando desde su casa durante la pandemia del COVID-19. La grabación incluía una parte del banjo más prominente, pero sin guitarra eléctrica principal ni batería. Al final de la grabación, el cantante principal, Tom Johnston, señaló que era una especie de actuación benéfica para Feeding America y dio la URL de la organización, alentando a los fanáticos a donar. Fue un placer para mí haber comenzado este episodio con los Doobie Brothers y su clásico de 1972, Listen to the Music. Y ahora continúa JM, nuestro anfitrión de hoy, con otro clásico de ese mismo año. Sí, efectivamente, Fernando. Y nada que agradecer. La canción tiene su propio mérito y me pareció que era de lo más apropiada para abrir fuegos aquí. La sigo entonces con otro tema que es el, le da sello a ese año magnífico que fue 1972. Viene de un álbum que se llamó Still Bill, de un cantante afroamericano llamado Bill Withers. Este fue su segundo álbum en su carrera y fue lanzado al mercado en mayo de 1972. Ya en el segundo álbum, ya este segundo álbum es considerado una pieza maestra del funk y del rhythm and blues. Son 3 las canciones que sobresalen en este disco: Use Me, Who Is He and What Is He to You, y la que vamos a escuchar ahora, Lean on Me, Apóyate en Mí. La canción para mí tiene mucho más de himno que de otra cosa. Según el propio Withers, su inspiración provino de la pequeña comunidad minera en la que nació y creció, Slat Fork, en Virginia Occidental. El espíritu de solidaridad que no encontraba cuando empezó su carrera en Los Ángeles le hizo recordar el apoyo que los habitantes de Slat Fork se brindaban los unos a los otros en épocas difíciles, como lo han debido ser en la juventud de Withers, en ese estado que precisamente no es de los más ricos de los Estados Unidos. Mary J. Blige cantó una versión de esta canción en el concierto que se dio en Washington el 18 de enero de 2009 en ocasión del primer juramento como presidente de Barack Obama. Lean on Me es una de esas canciones que logra alcanzar el puesto número 1 en la lista de las 100 canciones más populares de la revista Billboard. De hecho, es una de las 9 canciones que he logrado siendo interpretada por 2 cantantes. La versión de su autor lo hizo en 1972 y la de la banda Club Nouveau lo hizo en 1987. De modo que misma canción, 2 número 1 en la lista de Billboard con 15 años de diferencia. Interesante. Les comparto entonces ahora la versión original de la canción Lean on Me por Bill Withers. Apóyate en mí. I'll help you carry on. me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can't carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call. Buena canción, José Miguel, muy buena canción. Y bueno, yo vengo con mi primera selección para este episodio. Les traigo nada menos que a Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life, que en realidad como sencillo lo lanzaron en el 73, pero formó parte del disco Talking Book, que fue el 15º de Stevie, que fue publicado el 27 de octubre del 72. Fue publicado por Tamla, una subsidiaria de Motown Records. Este disco y justo el anterior, Música de mi Vida, fueron considerados lo que es el inicio del periodo clásico de Wonder. Es donde explotó él con el uso de teclados y sintetizadores y que llegó a dar tantos éxitos. La canción You're the Sunshine of My Life es el tercer sencillo en alcanzar el número uno en la cartelera Billboard Hot 100 de Stevie y fue su primer número uno en la cartelera de Easy Listening. Le permitió ganar el premio Grammy para Mejor Vocalista Masculino Pop y fue nominada a Disco del Año y fue nominada como Canción del Año. Esta canción fue el segundo sencillo después de Superstition, la cual permaneció en el primer lugar de los discos de Rhythm and Blues por 3 semanas. Rolling Stones presentó la canción en el puesto 183 de la lista de las 500 mejores de todos los tiempos, pero el disco fue clasificado mucho más alto, en el 59, de los mejores de todos los tiempos. Curiosamente, las dos primeras líneas de la canción no fueron cantadas por Wonder, las cantó Jim Gilstrap, y otro vocalista, Lanny Groves, cantó las dos siguientes, y luego los dos, junto con Gloria Barclay, fueron los que hicieron los coros en esa canción. La versión lanzada como sencillo fue diferente a la del álbum, que ahí le metieron unos metales en la mezcla. Stevie Wonder, ya lo hemos traído, es un artista favorito por León, que lo ha traído ya en 4 episodios anteriores. Fernando lo trajo en otras dos oportunidades. Si no, profundizaré mucho en su vida. Pero sí quiero mencionar que durante los 70 explotó como superestrella, reformulando las convenciones de Rhythm and Blues. Fue un niño prodigio. Y bueno, imagínense, llegó a pegar un sencillo, Fingertips, a la edad de 11 años, fue el número uno de Billboard Hot 100. El tipo definitivamente un superestrella, llegó a ganar varios Grammys back to back, ganó Grammys consecutivos durante 3 años. Es uno de los grandes vendedores de todos los tiempos, con ventas más de 100 millones de discos alrededor del mundo, ha ganado 25 premios Grammy y un premio de la Academia por la película del 84, La Chica de Rojo, donde hizo la canción, digamos, de la película. Definitivamente toda una superestrella. Vamos entonces a escuchar esta bella canción, You Are the Sunshine of My Life. Palazo, Juancho, un palazo. Yo la tenía ya en mis finalistas. Tenía también Superstition, pero ya la había descartado por ser un poquito más alta y por alguna idea de un futuro episodio. La guardé para ese episodio, pero me encanta que la hayas traído y por eso el comentario básicamente que tengo de ese es eso, pues. Me gusta mucho, una balada muy, muy, muy linda, muy al estilo de él. Este álbum fue muy premiado, como tú muy bien lo mencionaste. Y bueno, a pesar de ser su 15º, pues fue considerado y es considerado uno de sus mejores álbumes de todos los tiempos. Así que me encantó que la trajera y no me importó que me la quitara porque lo importante era que sonara. Así que eso me dio oportunidad, pues, de presentar otros artistas como con el que voy a continuar ahora, que es el supergrupo Chicago, que ya ha sonado múltiples veces, pero este es un tema muy especial, muy sabrosito, una canción escrita por Robert Plant, Saturday in the Park, esas con las que vamos a continuar nuestro podcast ahora, grabado por Chicago en su álbum de 1972, Chicago V, en letras romanas. Saturday in the Park tuvo mucho éxito en el momento de su lanzamiento, alcanzando el número 3 en la Billboard Hot 100, convirtiéndose en su sencillo más popular hasta ese momento, lo que ayudó a llevar al álbum al número 1. Billboard lo clasificó como el número 76 entre las mejores canciones de ese año 72. El sencillo fue certificado oro, vendiendo más de 1 millón de copias en los Estados Unidos. Según su compañero de Chicago, Walter Parasader, Lamb se inspiró para escribir la canción durante la grabación de Chicago 3 en la ciudad de Nueva York el sábado 4 de julio de 1970. Robert regresó al hotel desde Central Park muy emocionado después de ver a los músicos de Tambores de Acero, para mí músicos de steel band, cantantes, bailarines y malabaristas. Dije, hombre, es hora de ponerle música a esto. Sin embargo, Robert Lamb recuerda la historia de manera diferente, como le dijo a la revista Billboard. Lo escribí mientras miraba imágenes de una película que filmé en Central Park durante un par de años a principios de los 70. Grabé esta película y en algún momento la edité en una especie de narrativa y mientras la miraba, anoté algunas ideas basadas en lo que estaba viendo y había experimentado. Y fue realmente una especie de paz y amor que sucedió en Central Park y en muchos parques de todo el mundo, tal vez un sábado, donde las personas simplemente se relajan y disfrutan de la presencia de los demás y las actividades que observamos y los sentimientos que tenemos, de sentirme cada parte de un día como ese. Es un honor para mí presentarles a Chicago con una de sus canciones, sus mejores canciones de todos los tiempos, de su álbum Chicago 5, homenajeado hoy como parte de ese 50 aniversario, Saturday in the Park, sábado en el parque. Pónchalo, Juancho. Saturday in the park, I think it. Y bien, vamos a mudarnos un poquito lejos de los Estados Unidos. Ya escuchamos cuatro temas de cuatro discos extraordinarios de ese país. Y ahora nos vamos a ir a Europa. Pero no vamos a ir al inglés, vamos a irnos al italiano. Esta es una gran, gran, gran agrupación que vine a conocer 2 años después que salió este disco. Y para mí fue un impacto grandísimo escuchar la música italiana de esta manera. El disco se titula Historia de un minuto y el grupo es la Premiata Forneria Marconi. Forneria Marconi, la panadería Marconi, una panadería muy famosa y muy premiada en Italia. Y de ahí vino el nombre que le pusieron estos muchachos a la agrupación. Ellos lanzaron un disco que marcaría una era dorada en la historia del rock sinfónico y posicionó a Italia como fuente musical creativa fundamental en su desarrollo. A finales del año 70, Mauro Pagani, Franco Musida, Flavio Premoli, Franz Di Ciocco y Giorgio Piazza dan vida oficialmente a la Premiata Forneria Marconi. Esta panadería, por cierto, estaba cerca del estudio donde ellos se reunían para hacer los ensayos. Así que más justificación para ponerle ese nombre. La Premiata comienza a dar conciertos por Italia siguiendo la línea, haciendo versiones de bandas como Procol Harum, Deep Purple o Black Widow. Inspirándose en King Crimson, graban el tema que se convertirá en su más celebrado caballo de batalla, Impresiones de Septiembre. Una sugestiva y hermosa balada donde el grupo incorpora de manera novedosa el uso del sintetizador Moog. Imagínense el impacto en Italia de ese sonido. Los acordes son simples, usando la guitarra acústica con estrofas de gran expresión. La poesía en sus letras no hace sino acentuar la hermosa melodía que se convirtió en uno de los grandes hallazgos del rock italiano de todos los tiempos. Impresiones de Septiembre eleva a éxito internacional este álbum que celebramos y que fuese publicado en enero de 1972. Son 7 canciones que tiene el álbum, escritas todas por el dúo Musida Pagani, están construidas sobre estructuras típicamente progresivas, donde prevalece el aspecto de la composición clásica con una enorme influencia mediterránea. Las variaciones de tiempo son numerosas, así como los pasajes que combinan el rock con formas más clásicas, donde destaca la flauta al estilo de Ian Anderson de Jethro Tull por parte de Mauro Pagani. Es de hecho este instrumento, junto con el violín, el ottavino y el clavicémbalo, los que otorgan un carácter más clásico al rock progresivo de la Premiata, y donde se combina con el Moog y el melotrón en las manos de Premoli. En el tema La carroza di Hans, vemos una balada que se encadena a un solo de guitarra que recuerda a Robert Fripp de King Crimson, y puede escucharse una brillante improvisación en violín de Pagani. Historia de un minuto cierra con el tema Grazie Davvero, uno de los episodios más experimentales del disco, donde destaca la guitarra acústica y el sonido del melotrón. El álbum se convirtió en una de las obras maestras del rock italiano y fue el que puso en órbita a Premiata como punta de lanza de un rico movimiento de creciente prestigio como es el rock progresivo italiano, donde se encontraron bandas magníficas como el Banco del Mutuo Soccorso, que lo vamos a escuchar más adelante, Leorme, Osana, El Reverso de la Medalla y también los New Trolls en sus inicios. Fueron estos los orígenes de un movimiento que floreció por un tiempo breve, algo así como la historia de un minuto, hasta que la irrupción de la música punk, la música disco y la new wave le fueron dando paso a una nueva era. Así que a continuación para ustedes, Impresiones de Septiembre. Track número 2, por favor. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna. forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero vola e va, ho quasi paura che si perda. Fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. Muy buena pieza, León. No sabes cuántos recuerdos vienen a mi mente con Premiata. Vamos a hablar ahora de Foxtrox, que fue el cuarto álbum en estudio de la banda Genesis, lanzado el 6 de octubre de 1972 por Charisma Records. El álbum fue grabado después del tour para presentar el disco anterior, Nursery Crime, el cual los llevó a ganar popularidad. El álbum fue escrito en verano del 72 y combinó canciones que ya han sido presentadas en vivo con material nuevo generado en sesiones de improvisación. Las grabaciones comenzaron en agosto, dirigidas por John Anthony, pero las sesiones fueron tensas y hubo mucho desacuerdo. Después de una corta gira por Italia, se reanudaron las sesiones con David Hitchcock, tomando la dirección entonces de esta grabación. Esta, para el disco, trabajó en la carátula Paul Whitehead. Esa fue la última contribución. Y una cosa característica fue, se presentó un zorro vistiendo un traje rojo. Gabriel usó ese traje y la cabeza de zorro en el escenario en la próxima gira, lo cual llamó la atención de la prensa y mejoró el perfil del grupo tremendamente. Foxtrot fue el primer álbum de Genesis en las carteleras del Reino Unido, alcanzando el número 12, y recibió muchas críticas positivas. Alcanzó el número 1 en Italia y fue el primer álbum en alcanzar el número 1 globalmente. Y en el episodio 24, Canciones que escuchas en la carretera, les traje una canción de Foxtrot, Watcher of the Skies. Y entonces les comenté que escuchaba el disco completo cada vez que viajábamos largo, al punto que mis hijas sabían el momento exacto para preguntar ¿A Flower? En Supper's Ready. Hubiese podido incluir a esa canción de Genesis en este programa porque me gustó muchísimo, pero es muy larga. Es la más larga que grabaron alguna vez, casi con 23 minutos. Así que me quedó para traerles Get Them Out by Friday, que es una pieza épica, escrita por Peter Gabriel completamente y con una duración de 8 minutos y medio. La canción es un giro futurístico, iniciando con ese presente del 72 y terminando en el 2012. Siguiendo la línea de Harold the Barrel y The Fountain of Salmasis, del disco previo Northern Crime, la letra de la canción se divide en varios personajes y Gabriel adopta distintos estilos vocales para crear las diferencias entre ellos. La canción usa elementos de realidad y de ciencia ficción como un medio para criticar socialmente la avaricia y opresión de las compañías privadas que alquilaban propiedades en el Reino Unido en los 60 y 70. Ellos usaban lo que se conocía como el winkling o el guiño, una mezcla de amenazas e incentivos para hacer que los inquilinos de las propiedades de bajo costo se mudasen para remodelarlas y aumentar su nivel de ganancias al alquilarlas a altos precios. La pieza tiene tres personajes principales. John Pebble, que es un hombre de negocios de Styx Enterprise, que después al final de la canción es nombrado caballero y trabaja para United Black Spring International. Segundo personaje es Mark Hall, también conocido como el Winkler, el guiñador, un hombre que trabaja para Styx Enterprises y que tiene la tarea de desalojar a los inquilinos. Y la señora Barrow, una inquilina de una casa en Hartlow, casa comprada por Pebble. La canción comienza con las órdenes de Pebble a Hall ordenando que los saquen para el viernes. Get them out by Friday. En el verso siguiente, el guiñador le dice a la señora Barrow que una firma ha comprado la propiedad y que debe ser desalojada. Ella se rehúsa a marcharse, así que Pebbles le aumenta la renta. Al mismo tiempo, el Winkler le ofrece 400 libras para que se mude. Ella accede, pero apenas se muda, Pebbles aumenta la renta de nuevo. Hay un interludio que sirve en la canción para llevar la historia al 2012, en el cual Genesis Genetic Controls anuncia que ha restringido la altura de la gente a no más de 4 pies. Esta noticia es discutida en un pub por un hombre llamado Joe Everybody, quien revela la razón detrás de la restricción y es para que Genetic Control, quien acaba de comprar un conjunto de propiedades, pueda acomodar el doble de la gente en la misma torre de apartamento. El penúltimo verso de Pebbles, ahora caballero, repitiendo el proceso para otro juego de propiedades. Y el último es un memo de Satin Peter, haciendo una analogía con San Pedro. With the land in your hand, you'll be happy on earth. Then invest in the church for your heaven. Con la tierra en tu mano, serás feliz en la tierra, pero convierte a tu iglesia por tu cielo. Pero invierte en tu iglesia por tu cielo. Genesis en ese disco de Foxtrot tuvo su alineación más formidable. Tony Banks en los teclados, yendo desde el órgano Hammond, Mellotron, tocando guitarra también, Steve Hackett tocando guitarra eléctrica, acústica de 6 cuerdas y acústica de 12 cuerdas, Phil Collins en la batería, Gabriel cantando en la flauta, en el tamborín, en el oboe, y Mike Rutherford en el bajo, haciendo también los pedales de bajo, el cello, full chola todo el equipo. Entonces, los invito a que escuchen Get 'Em Out by Friday. It is my sad duty to inform ye of the fourth restriction on humanoid height. I hear the directors of genetic control. control. I've been buying all the properties that have recently been sold, taking risks so, so bold. It said, now that people will be sure to hide, they can fit twice as many in the same building site. They say it's all right. Como dice Fernando, un palazo. Esto es realmente Génesis, en, como se dice, demostrando lo que trajo y lo que iba a traer, porque después vinieron obras fabulosas también. Muy bueno lo que acabas de traer, Juan, para celebrar en estos 50 años de este álbum. Hay muchos que consideran a Foxtrot uno de los máximos exponentes del rock progresivo, por la maravillosa relación existente entre sus hermosas y complejas partes instrumentales y, la y sus letras. Pero verdad, Foxtrot es mucho más que un imprescindible. Es un pilar de la música progresiva, una obra maestra, un ejemplo a seguir. Como tú contabas, Juan, aquí el cantante Peter Gabriel personifica a cada uno de los personajes en esta, en este en este ópera, una especie de ópera bufa, se pudiera decir, donde se está tratando del desalojo de una vivienda, y es muy bueno recordar que Peter Gabriel en sus conciertos personificaba mucho a los personajes usando vestiduras y máscaras variadas que indudablemente le daba un colorido a los conciertos. Bueno, mira, habiendo transcurrido 50 años, el tiempo no ha apagado ni un segundo la genialidad de este trabajo. Así que felicitamos nuevamente a este álbum en sus 50 años. Los que no lo conocen pueden escuchar los demás temas que son increíbles. La que mencionabas de la Flower, la de Supper's Ready, una obra de 23 minutos de duración, épica, que prácticamente entra ya en lo que es temas legendarios que jamás van a morir. Gracias de nuevo por traerlo. Y en un cambio de flanco interesante, les voy a presentar ahora una canción que originalmente fue lanzada por y cantada por los Bee Gees. Se trata de How Can You Mend a Broken Heart? ¿Cómo puedes curar un corazón herido? Como quizás lo sepan, es mi canción preferida de los Bee Gees. Ellos la lanzaron al mercado en 1971 como sencillo, el primero del álbum Trafalgar, de ese mismo año. Fue, de hecho, su primer éxito número uno en los Estados Unidos. Curiosamente, la canción, después de haber sido compuesta por los hermanos Gibb, fue ofrecida a Andy Williams para que él la cantara, y Williams la rechazó. Y entonces los Bee Gees dijeron, bueno, si no la cantas tú, la canto yo. Y la cantamos nosotros, y la grabaron. para el álbum Trafalgar, y bueno, se convirtió en lo que se convirtió en su primer gran éxito número uno en el mercado de los Estados Unidos. Fue tal su éxito comercial que atrajo la atención de los productores de Al Green, que ya para la época era un establecido cantante de soul and rhythm and blues, y que en ese momento estaba juntando material para el lanzamiento del que sería su sexto álbum de larga duración, Let's Stay Together. Y buen ojo que tuvieron los productores, porque el álbum fue el primero de Green que alcanzó el primer lugar en las carteleras, absolutas, el primer lugar. Luego vendrían cinco más, pero este fue el primero. Y en este hubo dos canciones que sobresalieron. Una por su éxito en cartelera, la que le dio título al álbum y que se convertiría en la canción identitaria de Green, con la que se presentaba, su carta de presentación, Let's Stay Together, que le da el nombre del álbum. Fernando la trajo, por cierto, en el episodio número 15. La otra canción meritoria, muy meritoria de ese álbum, es la que les presento ahora, su versión de la canción de los Bee Gees, en clave de soul, con un feeling sensacional y una duración mayor que la original. Ideal, pues, para bailar con la chica que en ese momento fuera tu objetivo. Les invito entonces a disfrutarla, rememorando quizá alguna bailada en especial o simplemente la cadencia y ritmo de How Can You Mend a Broken Heart por Al Green. Think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Tell me can you stop that old sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? Can a loser ever win? Somebody please help me mend my broken heart and let me live again. Still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So how can we mend a broken heart? heart and mine is. How can you stop the rain from falling on my house? You stop this that old sun from shining. What makes the world go round? And sometime I have to say, I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? I'ma say, baby, help me mend my this old broken heart. I think I know I believe I feel like I got to. I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me. How can you stop the rain from falling down? Although my clothes are all wet, tell me, how can you mend my, please help me mend my broken heart. I think I believe I got a feeling that I want to live. La la la la la la. Me sorprendiste con esta, te lo tengo que reconocer, JM. O sea, sé que te encanta la original, pero me sorprendiste con esta, pero me fascina, porque yo, como dices tú, pues yo traje la del que lleva el título del álbum en el episodio 15, que era el de los vocalistas masculinos, ¿no? Y esta canción es, bueno, otro palazo. No, pues, no llega a ser comercialmente demasiado importante, pero es una canción de una calidad. Pero en Venezuela sonó muchísimo. En la radio la ponía muchísimo. Es que es muy buena, caramba. Y yo tengo una anécdota muy simpática, porque esta es una canción, pues, que, bueno, de hecho, yo tú la pusiste en un podcast, la de los Bee Gees, yo la puse, me permitieron repetirlo porque... mi gran amor de 1972 pues comenzó a finales del 71 con la de los Bee Gees, ¿no? Pero la anécdota que tengo no es con la de los Bee Gees, sino es con esta, y no es con esa novia, es con una amiga, pero escucha este cuento porque es curiosísimo. Había una fiesta en el Club de los Cortijos un sábado. Y mira, yo era el San Ignacio, andaba en el grupo del Country, andaba en el grupo de Playa Azul, andaba en el grupo, era miembro de Puerto Azul, conocía el grupo de Puerto Azul, era miembro de los Cortijos, tenía mi grupo en los Cortijos. Mi pana, llegamos a esa fiesta, yo llegué a esa fiesta, no me acuerdo cómo, era una fiesta privada y era con los Melódicos. No voy a decir la Billo porque era con los Melódicos. Y los Melódicos, la fiesta más aburrida de mi vida, con eso te digo todo. Y no fue por culpa de los Melódicos. No conocía a nadie, con todo eso, no había un amigo del San Ignacio, no había un amigo del Country, no había un amigo de, una amiga del Mater, un compañero del Club Los Cortijos. Bueno, la única persona que yo encontré en esa fiesta es la hermana de uno de mis mejores amigos de la época, compañero del San Ignacio, compañero del equipo de fútbol, el Negro Barnola, Gilberto Barnola, que la hermana, que es 2 o 3 años menor que nosotros, se llama Polly, ella siempre fue la madrina del equipo nosotros y era como la hermanita menor de todos nosotros y siempre fue y sigue muy unida al grupo del San Ignacio y a la promoción 1974, que es la que tanto Ángel Luis y yo pertenecíamos, no pertenecemos. Bueno, el asunto es que ella tampoco conocía a nadie y bueno, ella estaba con un grupo de primos mayores que ella y bueno, yo me acerqué y ahí nos pegamos ella y yo como amigos a acompañarnos, ¿no? Porque la fiesta estaba fastidiosa, no era por culpa de los meródicos, es que nadie conocía a nadie, ni los primos mayores de ella. Resulta que al poco tiempo uno de los primos mayores dice, oye, acaban de abrir un club privado por la Florida, así al estilo Le Club. ¿Se quieren ir para allá? Yo tenía 15 años y Polly tendría, o yo tenía 16 y ella tenía 14 o 13. Éramos carajitos los dos. Pero como andábamos con ellos mayores, bueno, yo le dije, mira, sí, yo cualquier vaina mejor que esto, ¿no? Que esta fiesta horrible aquí en Los Cortijos. Pues fuimos a La Lechuga, hermano. La Lechuga tenía días o semanas de abierto. Cuando La Lechuga empezó, mira, tremendo club. Allá en Los Cedros, el otro lado de la ciudad, pues nosotros estábamos en Los Cortijos de Lourdes, pues nos fuimos a La Lechuga. Y mi hermano, estábamos ahí chévere y de repente ponen esta canción y yo saqué a bailar Polly. No por nada de romance ni nada, saqué a mi hermanita para celebrar que menos mal que nos habíamos ido de la fiesta y ese es el recuerdo. Cada vez que la oigo me acuerdo de bailar esta canción con mi hermanita Polly en La Lechuga. Ahí les dejo eso. Y como estamos en la onda de ladrillo, ahora sí vamos con alguien, uno de ustedes creo que fue, o León creo que fue el que me criticó la vez pasada en el podcast del amor, que no puse Bread, pues en este no iba a fallar Bread. El Guitar Man es una canción escrita por David Gates y originalmente grabada por el grupo de rock Bread. Apareció por primera vez en su álbum de 1972, Guitar Man. Es una mezcla de los sonidos de rock suave que incluye cuerdas y guitarra acústica y la adición de una guitarra eléctrica con efecto guagua, tocada por Larry Mitchell. Ese estilo guagua empezó con Harrison en el 70 y después lo agarró Barry White y lo llevó hasta el 76, 77, ¿no? Y por supuesto, Peter Frampton y muchos guagua, ¿no? Alcanzó el puesto 11 de la lista Billboard en los Estados Unidos y fue su tercer éxito número uno en la lista de Easy Listening o música fácil. Guitar Man es el quinto álbum de Bread, lanzado por supuesto en 1972, el año homenaje de este episodio. El álbum produjo 3 sencillos top 10, el Guitar Man que llegó al número 11, Sweet Surrender número 15 y Aubrey, que es la me encanta también Aubrey, número 15 también. Guitar Man alcanzó el puesto 18, el álbum en el Billboard 200. Esta revista llamó al álbum un programa de dinamita y escribió que Aubrey es excelente. La New Rolling Stone Record Guide la consideró un álbum clásico y escribió que es pop, pero pop trascendente. The Birmingham Post escribió que lo más destacado son, como era de esperarse, las composiciones de Gates. Sweet Surrender, Aubrey y por supuesto la canción principal, que casualmente fueron los 3 sencillos del álbum. Fueron 3 de las canciones más fuertes que jamás haya contribuido Bread. Con ustedes, otro clásico de ladrillito, como nos tiene acostumbrado el grupo Bread y The Guitar Man, el guitarrista. Pónchala, Juancho. The crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going. Find another place to play. the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might like to take his place. Something keeps him drifting. Miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own. And take them home. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Ya que la pegaste, Fernando, así hacía falta de verdad este artista, este grupo, David Gates, maravillosa voz. Particularmente los temas que me gustaban eran, bueno, pero eran del año anterior y no entran en este disco, que quisieron sonar temas como If y Everything I Own. Los recuerdo bastante y bueno, creo que estamos en una línea bien romántica y yo voy a continuar con ella. De truco a retruco, ahí vamos. En el año 72, Uriah Heep editó dos álbumes, igualito que La Premianta, que también sacó dos álbumes en el año 72. Aquí sacaron dos álbumes muy buenos, muy reconocidos bastante, de que tuvieron muy buen reconocimiento. Y si bien el que conocemos mucho es el Demons and Wizards, a mí el que más me llamó la atención fue el que salió en noviembre, en la última parte del año 72. Vino a hacer su quinto álbum en estudio y se llama El Cumpleaños del Mago. Este disco tiene una canción que prácticamente fue una fija en todas las fiestas de fin de semana, el propio Ladrillito, de las que bailas sin moverte y aguantando la respiración. Me refiero a Lluvia. Rain, el tema apropiado para lo que estamos aquí en Caracas en este momento y quizás en algunas partes ustedes están sufriendo también los mismos aguaceros. Pensar que un año antes habíamos escuchado las joyitas July Morning y Lady in Black, de mis favoritas. Y July Morning aquí creo que José Miguel nos lo había traído en un momento dado. Aquí se trató de un álbum conceptual, cuya historia se basa libremente en un cuento escrito por el tecladista, cantante y a veces guitarrista Ken Hensley entre junio y julio de ese mismo 1972. Y a pesar de que se grabó durante el otoño del 72, a pocos meses de haberse lanzado Demons and Wizards, Este álbum presenta un sonido sensiblemente diferente a los trabajos anteriores de la banda, con el rock duro dando lugar a composiciones de una apariencia más limpia, compleja y con elementos más cercanos al rock progresivo. Algo que, si bien estuvo presente en su música, solo había sido mostrado parcialmente por el grupo con anterioridad. La edición final constaba de una portada desplegable, lo que llaman gatefold, la cual fue diseñada una vez más por el artista Roger Dean, el mismo que les hacía los artes de las portadas al grupo Yes. La extensa pista que da el título y cierra el disco es notable por tener una improvisación sobre la melodía del cumpleaños feliz. Uriah Heep se destacó por ser un grupo muy heterogéneo, por tener un poco de hard rock, estilo progresivo, y desde el año 72 se metieron en la épica, ya con este mencionado disco Demons and Wizards y el disco que le estamos celebrando hoy, The Magician's Birthday. Se caracterizó también, entre otras cosas, por sus constantes cambios de alineación, en la cual el único miembro permanente siempre ha sido el guitarrista líder Mick Box. Ya de la agrupación hemos comentado bastante en nuestros programas anteriores. Nuestro siempre recordado partner Ángel Gómez inició trayéndonos el tema The Wizard para nuestro programa número 7. Seguidamente lo hizo José Miguel en nuestro podcast 47 con July Morning. Y más reciente, Juan nos trajo el muy celebrado y bailado potpourri rock and rollero hace cuestión de un par de programas. Lo que sí debo destacar es que desde 1970 su guitarrista Mick Box es el cantante David Byron y su líder, compositor y tecladista Ken Hensley se convertirían en los pilares fundamentales de la banda. Habiendo ya sido bastante reconocidos desde 1971 con los temas que aparecieron en álbumes como Salisbury y Look at Yourself, llegó 1972 con las nuevas y a la postre definitivas incorporaciones en el bajo y en la batería que enriquecieron el sonido de la banda. La publicación del Demons and Wizards al comienzo del año 72 los llevó a lo más alto, un disco redondo que bien podría haber sido un trabajo conceptual, ya que sus temas giraban casi en su totalidad en torno a temas llenos de cuestiones de fantasía épica. En este álbum está incluido su mayor hit, Easy Living. El trabajo que les traigo encontró la continuidad, el Magician's Birthday es perfectamente la continuación del álbum. Pudieran haberlo sacado como un disco doble. Pero salió a la venta a finales del año 72, en noviembre, y les proveyó de fama definitiva en todo el mundo. El sonido de este álbum es más progresivo, sigue la temática también de álbum conceptual que inició el anterior. Para nuestro programa número 59, que la lluvia no impida el cumpleaños del mago y que el rock progresivo los bendiga. Por favor, Juan, adelante con el track número 5. It's not unusual, but the way that I'm feeling's becoming usual. I guess you could say the clouds are moving away from your days and thank you. Now it's raining inside. It's kind of a shame. And it's getting to me. Happy man. Why should you want to waste all my time? The world is yours, but I. Buena, León, excelente. Yo la tenía preseleccionada, aunque suena repetitivo. Esta sí la tenía yo de finalista. Y hay otra que va a poner José Miguel más tarde, que también la tenía de finalista. La saqué en mi lista final cuando hay que cortar cabeza por los 25 minutos de límite. Y rodó este, rodó la que va a poner. Cuando venga José Miguel la comento también, nada más eso. La saqué porque mi próximo episodio va a tratar de ese es una propuesta que tengo. Y entonces dije, bueno, me da la oportunidad de ponerla. Y resulta que JM escogió una y después tú, con el cambio en Roque, yo dije, bueno, escogió la que no era. Yo voy a poner Rain en cuando me toque a mí escoger el capítulo y resulta que la escogiste tú. Pero perfecto, lo importante es que sonara. Me encanta esa baladita y de verdad, gracias por traerla. Esa es una buena manera de refrescar este episodio. Y ahora sigue Juan con otra espectacular. Adelante, Juancho. Ahí vamos, Fernando. Vamos con un palazo. La próxima selección que les traigo es nada menos que Rocketman, oficialmente llamada Rocketman, I Think It's Gonna Be a Long, Long Time. Una canción escrita por el dúo colaborador de Elton John y Bernie Taupin. Fue lanzada en abril del 72 en Estados Unidos como sencillo principal del disco Honky Chateau. La canción llegó al número 2 de la lista de los sencillos del Reino Unido y al 6 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor sencillo de Elton a la fecha. Tiene certificado doble platino por la industria fonográfica inglesa, con más de 1.200.000 downloads digitales y con 3 millones de ventas certificadas en Estados Unidos. La solera de imagínense, más de 5 millones de ventas. La Rolling Stones, la revista, la clasifica como al lugar 149 de las 500 mejores de todos los tiempos. Honky Chateau fue el quinto disco de Elton y fue nombrado por el castillo inglés del siglo XVIII en el cual lo grabaron, el Chateau de Herbie. Dos sencillos fueron lanzados de ese disco, Rocketman y Honky Cat. Y ya que Elton ha estado 10 veces en nuestro episodio, no profundizaré en sus datos. Lo que sí aprovecho es para narrar una anécdota asociada a este disco. Estudiamos José Miguel y yo en el Agustiniano Cristo Rey cuando salió esta canción. Y había un trío de lindas chicas que venían en el curso posterior al nuestro que adoptaron a Honky Cat para hacer sus coreografías de baile. Algunas que disfrutamos en los días que teníamos educación física, porque tenemos clases consecutivas. Imposible no escuchar y recordar a María Elena, Giovanna y Fátima bailando Honky Cat. La adoptó también nuestro profesor de física, un tipo muy peculiar llamado David Campos, que era el terror de bachillerato por lo exigente que era como profesor. David pidió que se le grabase un cassette de una hora con Honky Cat sonando en uno de los lados y otra de ABBA sonando por el otro. Todo para tirar físico en su Camaro azul, con Honky Cat a todo volumen. Aquellos días de bachillerato. Pero vamos a recordarla con la canción lenta, con Rocketman, la canción que le dio el nombre a la película de Elton John. Y la canción suena así. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. I think it's gonna be a long, long time. maravilla, una maravilla, una maravilla. Para mí ese es el clásico de insignia de Elton John, pues. De aquí para adelante, pues ya aquí era una superestrella, ¿no? Pero esta lo puso como Rocket Band, como el título de la canción. Realmente lo que fue del 72 para adelante, esa parte de los 70 hasta el 75, que creo que fue su año más productivo, que tuvo tres discos entre los 5 álbumes más vendidos del año en la Billboard. Que eso creo que los Beatles son los únicos que lo han hecho. Pero la chuleta no me acuerdo, ya me estoy poniendo viejo y se me olvidan las vainas. Pero ese récord que tiene Elton John de 3 de los 5 álbumes más vendidos ese año fue en el 75. Y la que prendió la mecha fue esta 3 años antes. Así que gracias por traerla, Juancho, y vamos bien. Vamos a seguir ahora con este es nuestro rincón de ladrillitos. Yo voy con un debut de artista también que no ha sonado. Esta se me escapó, no me cupo en el anterior, en la propuesta de JM de los perdidos. Perdón, en la de León de los artistas perdidos, ¿no? Este se me perdió, pero lo guardé para este y aquí viene, ¿no? Se trata de Jim Cross, Tiempo en una botella, Time in a Bottle. Es un sencillo de éxito de este cantautor. Escribió la letra después de que su esposa Ingrid le dijera que estaba embarazada en diciembre de 1970. Apareció en su álbum debut de ABC, ABC Records, de 1972, You Don't Mess Around with Jim, y apareció en la película de ABC también, pero ABC TV, de 1973, She Lives. Después de que Cross muriera en un accidente aéreo en septiembre de 1973, la canción se transmitió con frecuencia en la radio y se generó demanda de su lanzamiento como sencillo. Time in a Bottle se convirtió en el segundo y último éxito número uno de Jim Cross. La revista Cashbox llamó a la canción una balada dulce y tierna, llena del toque vocal mágico de Cross. 100% agree. Time in a Bottle fue el tercer éxito póstumo número uno de Billboard, luego de que Sitting on the Dock of the Bay, de Otis Redding, y Me and Bobby McGee, de Janis Joplin, ambas han sonado en episodios anteriores. Esta fue la tercera canción que un artista llega a la cima de la Billboard luego de haber fallecido, lamentablemente. Después de que el sencillo terminó su carrera de 2 semanas en la cima de las listas a principios de enero de 1974, el álbum You Don't Mess Around With Jim se convirtió en el número uno durante 5 semanas. En 1977, Time in a Bottle fue elegido como título de un álbum recopilatorio de las canciones de amor de Jim Cross. James Joseph Cross, nacido el 10 de enero de 1943 y lamentablemente fallecido accidentalmente el 20 de septiembre de 1973, fue un cantautor estadounidense de folk y rock. Entre 1966 y 1973 lanzó 5 álbumes de estudio y numerosos sencillos. Durante este periodo, Cross tomó una serie de trabajos ocasionales para pagar las deudas mientras continuaba escribiendo, grabando y realizando conciertos. Después de formar una sociedad con el compositor y guitarrista Murray Mulsanne, su fortuna cambió a principios de la década de los 70. Su gran avance se produjo este año de 1972. Su tercer álbum, You Don't Mess Around With Jim, produjo 3 sencillos en la lista de éxito, incluido Time in a Bottle, que alcanzó el número uno después de su muerte, como mencioné anteriormente. El siguiente álbum, Life and Times, incluía la canción Bad by Leroy Brown, que fue el único éxito número uno que tuvo mientras vivía. El 20 de septiembre de 1973, en el apogeo de su popularidad y el día antes del lanzamiento del sencillo principal de su 5º álbum, I Got a Name, Cross y otras 5 personas murieron en un accidente aéreo. Su música continuó en las listas durante la década de 1970, después de su muerte. La esposa de Cross, Ingrid, fue su primera compañera de composición. Ella continuó escribiendo y grabando después de su muerte y su hijo, AJ Cross, se convirtió en cantautor en la década de los 90. Con ustedes, Jim Cross, debutando en nuestro soundtrack de vida con su clásico inmortal de 1972, Time in a Bottle, Tiempo en una botella. Pónchala, Juancho.